Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel Martín y me encuentro junto a mi gran amiga Jorgelina de Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo andás, Gabriel? Tanto tiempo, estuvimos unas semanitas afuera, pero otra vez les venimos a traer este gran podcast para que escuchen donde quieran, con quien quieran, como quieran, en el subte, en el colectivo, haciendo gimnasia, estando en la casa relajados, en el trabajo, ¿sí? En vez de escuchar música, escuchan Economista del Medio, que la verdad es que se viene con todo, Gabriel, porque arrancamos con la campaña electoral. Hay que ir a votar otra vez. Hay que ir a votar, no solo una vez, hay que ir a votar. En agosto, por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. Y en octubre, ya las elecciones legislativas. Pero nosotros acá venimos a hablar de economía, ¿sí? Y vamos a hablar de la campaña, pero a nivel económico. Vamos a hablar porque la economía también entra en campaña. Hay gente que dice que no importa, pero la verdad que sí importa. Importa, y no solo por lo que pesa el bolsillo a la hora de ir a votar, sino porque la verdad es que lo están midiendo. Están midiendo qué es lo que piensa la gente de la economía cuando hacen las encuestas desde el gobierno de Cambiemos. Y si por casualidad usted ha visto a Elisa Carrió, candidata de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que vayan a votar a Cambiemos en la provincia, no está loco. Eso se llama la madre de las batallas. Y vamos a explicar por qué, obviamente, la provincia de Buenos Aires es tan importante a la hora de ir a votar. ¿Por qué, digamos, tenemos una candidata que tenés que elegirla en ciudad y te está diciendo anda a votar a la provincia de Buenos Aires? Así que, bueno, entonces, yo que soy una persona que vengo del extranjero y caigo en la Argentina, no conozco ningún dato de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vos me podés contar sobre la provincia esta que vos determinaste que es la madre de todas las batallas? La verdad es que yo no la determiné. No, Gabriel. No me tires este problema encima, Gabriel, ¿qué es claro, esto? Claro, o sea, yo imagínate que si yo decidiera que fuera la madre de todas las batallas, sería otra cuestión totalmente distinta. Específicamente vamos a ver por cantidad de personas, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene la Argentina más o menos? Casi 40 millones. Ah, estamos hablando entonces. De el 40% de la población. Importantísimo, ¿sí? Dato ese. Eso es la provincia. Pero cuando vamos al conurbano, que ahí es donde concentra no solo el gobierno, sino los principales opositores, la casa de votos, por decirlo de alguna forma, vos tenés que, en toda la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de toda la Argentina en población, 6 de cada 10 viven en alguno de los 24 distritos del conurbano. Opa, es un número importantísimo eso. O sea, 6 de cada 10 están ahí en el conurbano. Muy concentraditos, todos pegados. Entonces, cuando vos ves que vos decís, bueno, las PASO, las elecciones legislativas, es una elección a nivel nacional, ¿por qué están todos haciendo timbreo más que nada en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano? Porque pesa un montón. Ahí está la madre de todas las batallas. Digamos que es el premio gordo cuando se habla de elecciones legislativas, también de presidenciales, ¿no? Sí. Pero como en la presidencial, digamos, provincias como Córdoba ayudaron mucho a Cambiemos a llegar y alcanzar la presidencia, en este caso todas las flechas apuntan a la provincia de Buenos Aires y específicamente al conurbano bonaerense. Si nos ponemos a fijar, los principales candidatos de la oposición también, Cristina Fernández de Kirchner se lanzó en Mar del Plata. Y Sergio Massa también. Sergio Massa se lanzó en la provincia, Randazzo también. Y bueno, desde Cambiemos decidieron no hacer un lanzamiento oficial con escenario y con cámaras, con micrófonos, sino ir a hacer un timbreo, que es la modalidad en la que están acostumbrados, y así creen que llegan a, bueno, estar más cerca a la gente. Digámoslo con propiedades, el timbreo es para llegar. No nos gusta decir la gente, pero es para llegar a la gente. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que quieren ganar esa batalla. Te voy a contar, Gaby, algo que te traigo acá de exclusiva. Me encanta, me encanta. Son algunos, viste que están todas las encuestas y no sabes muy bien qué encuesta dice qué y si dicen la verdad, porque siempre se habla de encuestas compradas. Y después de lo que pasó con Trump, el Brexit, eso, yo no confiaría en nadie. Pero igual, ¿qué me trajiste para hoy? Bueno, el gobierno tiene sus propios números. Opa. Dice 29% Esteban Bullrich, que es el candidato a senador por Cambiemos, 27% Cristina Fernández de Kirchner. Muy cerquita, ¿eh? Cerca. Unión Ciudadana. Y en tercer lugar, por un país, Sergio Massa. Ah, mirá, ¿cuánto con tiene? 24. Bueno, ojo, ¿eh? Están todos pegaditos. Están muy pegaditos. Lo que pasa es que el núcleo duro de Cambiemos no te votaría nunca un CFK. No. Un CFK nunca te votaría al núcleo duro. Al núcleo duro. De Cambiemos. Es un núcleo duro, es duro el núcleo de Cambiemos. Sí, está duro. Y ahí, digamos, si querés, donde más va a haber pelea por votos. Massa, ¿no? Massa con Randazzo. Massa con Randazzo es donde se filtran las fotos Randazzo, que después. Total. Total. Y en todo esto entra la economía, que, bueno, no le quieren dar tanta importancia a veces, pero se sabe que hay una situación especial y particular en la Argentina, que es que venimos de un año de recesión, sí, en la que la economía se empieza a recuperar lentamente, muy despacito. Yo sabía que en algún momento iba a venir esa referencia en este podcast, bueno, no podía fallar, ¿eh? No podía fallar. Pero sí. Muy despacio empieza a repuntar también muy despacio el consumo, que es el que, digamos, está más caído, pero de a poco arranca. Estamos en el famoso modelo que sueñan todos, ese de la inversión, el desarrollo, la producción industrial, no todavía. Bueno, no todavía. Yo ahora lo que te quiero preguntar y lo que queremos abordar acá en Economista del Medio, porque nosotros decimos, sí, la economía pesa, sí, la economía pesa en las elecciones legislativas, pero para concentrarnos en la madre de las batallas, que es el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando hoy en la economía, específicamente de donde vive 4 de cada 10 argentinos? Bueno, mira, lo primero que te voy a dar es un dato que dio la gente del Ipsis, en particular Gabriel Selpo, que te lo muestra muy sencillo. Te dice, te leo el tuit, dice: la economía sigue sin empujar a favor del oficialismo. Publicado 29 de junio, muy vigente este dato todavía. Te dice que el empleo registrado privado está creciendo en el interior, si vos lo considerás desde noviembre de 2015, al día de la fecha, casi el 2%. ¿Pero qué pasa? Gran Buenos Aires está por debajo del 1%, planchadito, planchadito. O sea, no está creciendo el empleo en la provincia de Buenos Aires. Acordate que la gente vota con el bolsillo, es muy importante eso. Y la verdad que este número ya no lo está ayudando. O sea, vos decís, ¿por qué no crece el empleo? Y ahí vamos a la cuestión de siempre. A ver, siempre, perdón, ¿no? Pero que crezca debajo del 1% es casi prácticamente que no crece, está planchado, no, está como planchado, decías. Está planchado. El empleo no está, inclusive tiene algunas muestras que algunos analistas están diciendo está cayendo un poquito el empleo, porque es justamente la Argentina industrial, que parte del aparato industrial se concentra en el conurbano bonaerense y en el cinturón, que si querés tira hasta Rosario. Bueno. Ahí estás viviendo una situación que todavía tenés. Una recesión, porque la Argentina es un mercado internismo que está empujado por el consumo local interno, está muy flojita, y a su vez tener las aperturas comercial que entonces están viniendo cosas de afuera. Que no es una ola de importaciones, pero que aumenta en cantidades con respecto al año pasado. Porque justamente la Argentina no es competitiva, entonces esto genera que los productos de afuera rápidamente se introduzcan en el mercado local. Entonces el que sí está consumiendo reemplace muchos productos. Esto le está pegando de lleno a la provincia de Buenos Aires. Por eso te digo que la economía argentina, en particular la economía de la provincia de Buenos Aires, no está ayudando en nada. Está restándole mucho. O sea, vos cuando me decís está 27, 24, 20, están todos ahí nomás. Es un escenario complicado, te digo. ¿Por qué no le están dando los numeritos a Cambiemos? Bueno, en realidad las PASO, como no hay en la mayoría de los partidos competencia real entre sus propios candidatos, porque recordemos que las PASO son eso, ¿no? Para que de un partido político salga un candidato fortalecido para por alianzas, exactamente. Fortalecido por alianzas. Esto va a ser, en realidad, la primera gran encuesta. Sí. ¿Sí? El 13 de agosto vamos a tener la primera gran encuesta. Pero para ser más específicos e ir más al hueso, cuando vos me hablas de industria en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué estamos hablando? Mira, tenemos desde industria textil, indumentaria, tenemos cuero, calzado y marroquinería, caucho y plástico, maquinaria y equipo, inmuebles y parte. O sea, gran parte de la que compro la Argentina y esto que impulsó en los últimos años del mercado internismo está en la zona del conurbano. Primer, segundo cordón. Vos me decís, primero y segundo cordón. Textil sería una fábrica que hace indumentaria o, sí, telas industriales. Unas zapatillas también. Zapatillas, eso más caucho sería. Exactamente. Y cuando me hablas de muebles, ¿es ya construcción de muebles o venta? No, es construcción. Directa. Bueno, justamente, la venta es otro de los grandes problemas. Son porque eso ya pasa por la pata comercial, digamos. Claro, pero justamente, pero digamos, si alguien no está construyendo, es alguien que no está vendiendo después en el comercio. Está toda la cadena conectada. Por eso también los comercios en muchos centros del conurbano, como Moreno, que son centros de venta, también están viendo, viste, que las avenidas principales están empezando a tener muchos locales vacíos. Entonces es una cadena que está cayendo completa y ocupaba mucha gente en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, y todavía le está costando recuperarse. Porque acordémonos siempre que cambiemos, quiero un modelo donde crezca la inversión y la demanda externa, no del consumo interno, que esperan que responda después cuando la riqueza se vaya incrementando en la Argentina. Acá lo contamos siempre, ¿no? Los tres componentes más grandes de la economía son consumo, inversión y exportaciones. Y en la Argentina más del 75%, casi un 76% consumo es interno. Consumo interno. Exactamente. Por eso te digo que el gobierno, cuando ve estos números deprimidos, inclusive vos podés consultar en los diarios todos los días y te invito a hacerlo para adelante, pero vas a ver, por ejemplo, propuestas muy puntuales financiadas por el gobierno para el consumo, como ha sido el tema de los supermercados, que han lanzado el 50% de descuento financiado por el BAPRO, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Público. Es un banco público. Y después se han financiado también para los jubilados distintos viajes. O sea, el gobierno está tratando de que, por lo menos coyunturalmente, esa idea que tenemos de que la Argentina de la inversión y la demanda externa, por lo menos para las elecciones, cambie y vuelva a ser como le gustaba a la gente. No, obviamente, y están haciendo lo que siempre criticaron, que era el populismo del consumo. Exactamente, que muchos analistas en Twitter se los han criticado al gobierno. Dice, ustedes se quejaban de todo esto, como bien decís vos, pero de repente están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo porque es un año de elecciones, es por eso que mucha gente, por ejemplo, no entendió por qué decidieron aumentar 7% las naftas para meterle un poco de mecha de la inflación. Pero en vez de hablar de tantos casos puntuales, vamos a decir que, entonces, tienen un número bueno en la provincia de Buenos Aires, pero está muy cerca Cristina Fernández de Kirchner, con la principal desventaja de que el discurso de Cambiemos es un discurso, hasta hoy, por lo que vemos, hasta las PASO va a ser un discurso de venimos de años de corrupción, años de mafias. Y aspiramos adelante a algo mejor. Y lo estamos saneando, mientras que el discurso de la oposición es de barricada, literal. Es apunta a la economía, a que las cosas están mal, a apelar a que antes estábamos mejor, que podíamos comprar, que podíamos viajar, que podíamos ir a un restaurante, que en realidad tampoco es que estás en una crisis tan grave, pero ese discurso está funcionando en algunos sectores de la sociedad y hoy, por ejemplo, cuando vemos ese número de que 6 de cada 10 personas que viven en la provincia de Buenos Aires viven en el conurbano, el partido con mayor cantidad de habitantes, casi 2 millones, es La Matanza. Partido que está gobernado por el Frente para la Victoria, que ahora mutó en el nuevo partido de Cristina. Después tenés Lomas de Zamora, estábamos haciendo, digamos, el ranking con los que más habitantes tienen, Quilmes, Almirante Brown, Merlo. Son distritos que tienen la misma nivel de población que la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Que es el núcleo duro de Cambiemos. La madre de las batallas está ahí planteada. Ahora, Gaby, yo lo que te voy a contar dentro de un ratito, al final del programa te voy a tirar un dato clave para que tengan todos en cuenta de cara a las PASO. Pero con estos números de la economía, yo te voy a contar un poco cómo van a salir los candidatos a la cancha. Ah, me encanta esto, me encanta. Porque contame. No seamos inocentes, cuando un candidato sale, se presenta, pone la cara en un póster y pone su impronta. Bueno, aquí es su impronta de aquí estoy yo. Detrás de todo, obviamente, hay un discurso y hay un tema de sentarse a estudiar de lo que tiene que decir, ¿no? De armar un poco el discurso de Cambiemos de cara a las elecciones. Y los principales candidatos de la provincia específicamente, porque de vuelta insistimos en que el foco está puesto ahí. Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, para todos, están juntándose con ministros provinciales para que les cuenten la realidad de la provincia de Buenos Aires, distintos ministros provinciales y específicamente candidatos como Elisa Carrió, Esteban Bullrich, Gladys González y Ocaña, sí, y también Toti Flores, que son las principales caras de la provincia de Buenos Aires, tanto por senador como diputado, sacando Elisa Carrió, que es ciudad, pero como decíamos al principio, alienta por, sí, se acopla, por la provincia. Se acopla, o arrastra. Más Vidal, y obviamente, que es la que mayor imagen tiene en el gobierno. Están juntándose con Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. ¿Qué están armando del Ministerio de Hacienda? Están armando una serie de informes económicos para darle a los candidatos para que tengan la información fresca de lo que tienen que decir. ¿Qué decimos? Exactamente. ¿Qué queremos decir? En realidad, claro, es qué estamos diciendo para la campaña. Desde el Ministerio de Hacienda están saliendo datos de comparación con el kirchnerismo, que la verdad es lo que mejor saben hacer. Porque la verdad es que hablan de la década perdida y los informes a los que estuvimos accediendo desde Economista del Medio Hablan de 2012 a 2015, que si te vas a ver la década perdida, obviamente fueron los años más complicados porque sí. aplicaste CEPO, aplicaste un montón de medidas Donde se empezó a planchar el nivel de actividad. Y comparan a la Argentina con la región, diciendo que la Argentina fue el país que menos creció y el que más inflación tuvo. Y les faltaba, estaban a pasitos de decir que estábamos terminando en Venezuela. Otro informe que recibieron desde el Ministerio de Hacienda tiene que ver con los subsidios económicos. Los subsidios que recibimos en los últimos tiempos a la luz, el agua y el gas. Déjame pensar, ¿van a jugar la carta de que es un gobierno de ricos? ¡Ah, no! Gabriel, ¿cómo adivinaste? Así es. Qué iluminado. Así es. Juegan la carta de que el kirchnerismo dio más subsidios a la clase rica que a los que realmente lo necesitan. Lo cual, tristemente, es verdad. Porque los subsidios estaban distribuidos a las zonas más pobladas de la Argentina, que en las cuales la distribución de la riqueza era bastante dispar. Es totalmente real. Ahora otra vez está apelando el discurso del pasado. Pero eso no es todo. Si bien desde el Ministerio de Hacienda están armando una serie de informes y el ministro Duhovne se va a reunir con los candidatos, también preparan papers, opa, obviamente, a ver desde dónde mis ojos, mi inteligencia, jefatura de gabinete. Jefatura de Gabinete está haciendo informes especiales para los candidatos apuntando a cómo estamos creciendo, cómo nos estamos recuperando, porque lo que no quieren son sorpresas. Sí. Por ejemplo, en el día a día, en la recorrida, se pueden defender un poco más los candidatos, ¿sí?, ante las preguntas. Ahora, cuando tienen que ir a un medio de comunicación, tienen que ir a la televisión, tienen que ir a la radio, y alguien, por ejemplo, le pregunta... Hay una ola de despidos. Miren lo que pasó con PepsiCo. El candidato del otro lado tiene que decir, no, se están generando tantos empleos, esto fue un caso particular. Tiene que estar preparado. Sí, porque entonces, claro, con los informes de, bueno, no somos el kirchnerismo, con los informes de miremos hacia adelante, esperanza, optimismo que se tienen, se están armando un poco el discurso económico, teniendo en cuenta que ninguno de los candidatos es fuerte en economía. Exactamente. Están más ligados a educación, política, más ligados también a salud, y no están tan ligados en economía. Cosa que, por ejemplo, Cristina es la imagen del gobierno anterior, es el ícono del kirchnerismo, post-Néstor, y encima tiene, como vos decís, está bien, el gobierno está utilizando todos sus recursos para entrenarlos, pero acordate que del otro lado, también Cristina tiene un montón de consultoras de gente que ha apoyado al gobierno, ha trabajado en el gobierno, como por ejemplo el Centro CEPA, Radan Consultora, gente que trabaja en economía todos los días relevando datos, que son los que son el caballito de batalla de ellos. Sí. Que son los que tienen que salir a enfrentar Cambiemos, como bien decís vos, estando preparados. Porque son datos duros también. O sea, vos tenés que estar preparado para responder como candidato y que no te traten de llevar para un lado que no querés. Acá no estamos diciendo que está bien o que está mal. Te estamos contando qué es lo que pasa. Cómo se construye un candidato. Lo mismo que cuando se construye un presidente, un gobernador. Acá se tiene que construir un candidato y, digámoslo bien, con caras que son desconocidas. Claro, Cambiemos está luchando contra dos personas que tienen un reconocimiento alto en la sociedad y que vienen en la política argentina de un perfil muy alto. La verdad que es esa. Cambiemos. Cristina y Massa son personas que tienen mucho aire y en particular Cristina tiene mucha salida en la televisión e inclusive en medios que no le son favorables. Eso no es un detalle menor. No quiero contrasar el paralelo con un presidente norteamericano que ha sido elegido, pero hay una realidad de que Cristina tiene mucha aire, mucha nota, mucha dedicación. Y hay un dicho que ninguna publicidad es mala, ni es negativa. Todo en imagen, Cristina está puesta en todos lados. Entonces, Cambiemos, tiene que salir a pelear contra eso, que no tiene... Esteban Bullrich es un ministro que viene desde la ciudad, viene en el núcleo del PRO, viene trabajando en educación, pero estás contra un expresidente. Totalmente. Que tuvo una imagen que muy polarizante, pero que terminó bien dentro de todo con el nivel de imagen. Bueno, esos dos puntos de diferencia que planteamos, vamos a ver si realmente los números corresponden. Vamos a ver porque lo decimos acá y lo insistimos, las primarias van a ser la primera gran encuesta. Ahora, como para ir cerrando, sabemos que la economía pesa, sabemos que todos creen que la economía pesa, por más que un candidato diga no es tan importante a la hora de votar. Más en este momento. Es importante. Sabemos que la economía está recuperando porque es real, no descreamos de los números que dicen está repuntando la economía, está repuntando el consumo, hay indicadores que te dicen que hay más demanda. Ahora bien, El tema es si ese combustible que empieza despacio en comparación contra un año recesivo te alcanza de acá a octubre, que es cuando es la verdadera elección. Y el día después del 22 de octubre, ese día en que conozcamos los porcentajes y los números, van a servir para saber cómo sigue este gobierno hasta 2019 y si realmente desde afuera nos dan el sello de calidad para las inversiones que finalmente creemos que tienen que venir. Ahora, con todo este panorama, Gaby, te voy a contar qué va a pasar con el discurso económico. Contame. De acá a las PASO van a correr a los funcionarios. Epa. Y les van a decir, ustedes no hablen de economía. ¿Cómo entonces? Van a hablar de economía solamente los candidatos. Ah, los no. Minutos de aire en la tele, en la radio y en los periódicos van a ser de los candidatos. A muchos funcionarios ya le dijeron, está bien, si tenés que salir a hablar de una nota con un periodista, háblalo, pero hacelo en off the record. Uh-huh. No queremos que salga tu nombre porque... ¿Ah? Escucha bien, desde la jefatura de gabinete dicen, la gente no vota ministros, vota candidatos. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte esa bajada. Muy fuerte, pero porque realmente necesitan, es como decimos, necesitan imponer esos nombres. Claro, tienen que imponer esos nombres y tienen que imponer un discurso con una realidad, un relato, si querés, ¿no? En algún sentido. Ellos tienen que construir en alguna forma. Y que no sé, porque, ¿qué pasó? Ha habido, por ejemplo, Michetti ha salido a decir que la economía, la gente la va a sentir a partir de 2018. Supongo que alguien le habrá levantado el teléfono y le dice, escúchame, ¿cómo me vas a decir eso en un año electoral? Está obviamente, todo bien. Obviamente, pero eso es lo que vamos a ver. Nosotros te contamos un poco qué es lo que vamos a ver de acá en adelante. La discusión en los medios tiene que estar expuesta por los candidatos porque no se quiere centrar esa discusión a personas ajenas a la campaña, ¿sí? Y obviamente esto hace que se corran los candidatos y el flujo de información más importante va a estar en esas personas que van a ser entrevistadas en los medios en los próximos días. Y te cuento que alguien muy cercano a un candidato por la provincia de Buenos Aires, de las primeras figuras, cuando yo le pregunté por qué preparan tantos papers, tanta información, digamos, ¿por qué no se encargan de defender proyectos que presentarían el año que viene? Porque uh-huh. En realidad los elegimos para que vayan al Congreso a aprobar proyectos. Bueno, no. Tenés que defender una postura y estar informado. Ah, mirá. Entonces, yo creo que lo vamos a ver. No se va a hablar de la reforma tributaria en profundidad. No se va a hablar de la reforma previsional en profundidad. Ni también de la reforma laboral en profundidad. Vamos a hablar más de ideas generales. Capaz hablamos más nosotros de la reforma laboral, ¿eh? Eso lo vamos a hablar nosotros. Nosotros podríamos hacer un muy buen programa diciendo las leyes que se van a votar el año que viene. Pero tengan en cuenta esto. Vamos a votar candidatos para que vayan al Congreso a votar las leyes que pueden cambiar el día a día. Demandemos, obviamente, como siempre, como sociedad, que se hablen temas más importantes que una política o economía general. Claro. Pero esto es la Argentina, esto es Economista del Medio. Y esto es un año electoral. Y este fue el primer pincelazo, digamos, de lo que va a ser la campaña. Una batalla durísima donde el que se equivoca pierde. Bueno, esto es casi Juego de Tronos. Esto es Game of Thrones, aprovechando, así que, tan, bueno. Tan, taratán, exactamente. Sí, sí, sí, le ponemos esa música a la campaña y ya está. Ya estamos, arrancamos, sí, vamos. Te enganchamos. Bueno, esto fue Economista del Medio, el podcast de economía que toda la semana llega a tu hogar, a tu oído. Sí. Donde sea que nos estés escuchando, pero nos puedes escuchar por distintos canales para que llegues a nosotros a través de la computadora, del celular. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Gaby? A ver, vamos a empezar a enumerar así en las multiplicidad de plataformas donde nos encontramos. Primero, YouTube es el lugar más ameno donde nos pueden escuchar. Ponen Economista del Medio del navegador, se les abre la ventanita y ahí está nuestra voz hacia con ustedes. Donde quiera lo puedes escuchar, en tu teléfono con Android, con iOS, en tu computadora, pones en el navegador y ahí estamos. facebook.com/economista del medio, de ahí nos vas a escuchar y vas a ver nuestra página de Facebook. También, obviamente, en iTunes y específicamente en la aplicación de podcast. Exactamente, ahí Economista estamos. Del Medio, ahí nos vas a ver rankeados. Muy bien, gracias a todos los oyentes. Sí, muy bien rankeados. La verdad que estamos muy arriba, estamos muy contentos de que nos escuchen también por iTunes, por iVoox. La gente de Reddit, como siempre, un beso enorme que nos bancamos, super escucha. Queremos comentarios, cosas que nos digan ustedes. Sí. Así, la verdad que estamos muy agradecidos. Y nos encanta acá. Que nos manden mensajes sí. por todas las plataformas. Si nos quieren escribir o mandar algún informe a alguien que nos esté escuchando, economistadelmedio@gmail.com es nuestro mail. Así que bueno, me parece que vamos cerrando por el día de la fecha. Vamos cerrando, nos encontramos la próxima vez. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Mi nombre ha sido Gabriel Mar... Mi nombre ha sido Gabriel. Ha sido. Mi nombre es Gabriel Martini. Yo soy Jorge Liliano Rosario. Y esto fue Economista del Medio. Adiós. Chau.